Lara. ¿De qué escuela vas, Lara? 12. ¿Y cómo está tu escuela? Mal, porque siempre nuestras señoritas piden que vengan los del gas a arreglar y no arreglan. ¿Ah? Y el techo también, y también el baño siempre se hunde cuando yo voy. Nayara, ¿a qué escuela vas vos? A la 12. ¿Cómo está tu escuela hoy? Mal. Quiero que arreglen la escuela porque todos los chicos quieren conocer a su maestra. Estaba también. Ahora están todos los días, no podemos ir a veces porque están todos los pozos todo tapado. Hoy no podíamos tomar té porque estaba todo, no teníamos gas. Camilo, de escuela 12. Camilo, contanos, ¿cómo está tu escuela hoy? Mal. Con esa escuela rota no podemos estudiar y no puedo, no tenemos luz para cocinar, no hay gas, nada para cocinar.